hace que cuando pierda el equipo se pongan más alebrestados y empieza así como que los problemas entre los aficionados. Pero ¿eso es desconfianza hacia las aficiones de otros países? Pues yo sí desconfiaría de muchas aficiones. Pues yo desconfiaría de la afición de México, de los argentinos, de los árabes, ya de los árabes. Ándale. Se pusieron una madriza. ¿A poco los árabes tienen? Sí, ¿no supiste? No. En un partido de... ¿Y juegan con turbantes y así? Sí. ¿Y las porristas cómo son? Y con su velo. Le enseñan el tobillo. Pero sí. Bueno, en un partido de fútbol árabe se dio una bronca entre los aficionados en la que hubo 73 muertos y cientos de heridos. Santa niño de pues es que sí, ¿no? ¿Sabes? Y unos de una porra esperaron al equipo visitante en el vestidor y ahí les dieron crán. Así es. De hecho, dos jugadores decidieron retirarse del fútbol por este evento. Pues ahora sí que, ¿quién dice que solamente en México? Pues no. No, o sea, hay casos más extremos, como en todos lados. Uy. Ay. Uy. ¿Quién sabe cómo se pongan así con alcohol? Imagínate. Yo digo que va a estar más controlado, sobre todo porque pues ya en un mundial no nada más se interfiere lo que es la organización local, sino que también ya interceden organizaciones internacionales que se encargan de llevar a cabo los eventos. Además, puede haber control de ventas, solo una o dos chelas. Sí, también. Y aparte, bueno, así cómprame una, ¿no? Y aparte, sí, estaba diciendo que están obviamente reforzando la seguridad de los estadios, pero pues todo está así como que en debate, ¿no? Porque va contra las mismas leyes que tiene el país sobre la venta de alcohol, o sea, entonces ya sería también un asunto interno con lo que es el gobierno de Brasil. Y en otras noticias deportivas, ya este domingo es el Super Bowl, ¿no? Es todo, ya. Pero sí, ahí los voy a dejar a ustedes porque yo no sé nada del Super Bowl. Pues mira, no creas que sé muchas cosas, pero por lo menos hay expertos. Pero por lo menos sé que si es duelo de quarterbacks entre Eli Manning y Tom Brady. Primero que nada, los equipos que calificaron son los Gigantes de Nueva York y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Salvan dos, salvan dos. Bien. Qué bueno que tenemos un chingo de sordos. Sí. Si no, esto valía cacahuá. Es una revancha, ¿no? Sí. Ese partido, ese encuentro entre esos dos equipos. Sí. No, pero mucha gente, de hecho dice un amigo que él desde las 3 de la tarde ya no va a saber de nadie, o sea, ya. O sea, se empieza a desconectar porque se va a preparar para el Super Bowl. Va a ir por sus chelas, por sus papas y va a empezar así como a alistarse para ver. De hecho, sí, ya también yo tengo bastante banda que ya tiene sus cheves preparadas, las hieleras listas, la botana, la carne asada, ya sabes, acá. La sacada también. Invita. Pero fíjate que pues, yo no soy de asiduo seguidora de lo que es el fútbol americano, pero está interesante, o sea, sí vería el partido. Es que es el partido que llama más atención, es el morbo, pues. Sí, eso está chido. Ya que tiene la regla, está padre el juego. El fútbol americano. Ah, sí, está padre. No, perdón, sí. Es que como ya sabrán, yo siempre me desconecto. Sí, está muy padre porque yo también, por ejemplo, yo cuando estaba morrillo, pues yo decía, ay, ¿qué? ¿Están jugando qué? Nomás se avientan, se pelean. Pero pues no, ya que entiendes bien las reglas, ya te llama la atención. A mí lo personal, lo que no me gusta es observarlo por la tele, porque cada vez que paran el balón, se van a comercial. Ah, sí. Es donde me pierden, le cambio y ya, no supe quién ganó. Que por cierto, ¿no saben de quién va a ser a cargo el medio tiempo del Super Bowl? Madonna. A mí me gustó mucho que estuvo Black Eyed Peas otra vez. Estuvo el espectáculo. Estuvo. Con Slash. Vamos a ver cómo se pone esta vez con... Con Madonna. Con la reina del pop. De hecho, dice que está muy nerviosa Madonna porque pues... Es un evento... ¿Es su primera vez? Es su primera vez. Hay más de 50 años y... Ay, ajá, la primera vez. Todos sí. Dicen lo mismo. No, yo sí le creo. Like a Virgin. Su primera vez en el Super Bowl. Like a Virgin. Aterricen, por favor, chavos. Y todo el mundo dice... Los globitos de pensamiento bien sucios, ¿no? Ay, Dios mío, con ustedes. Luego, ¿por qué no nos odian? ¿Por qué? ¿Qué? Porque nos odian. ¿Quién nos odia? No sé. ¿Madonna? Nos envidia, ¿no? Odiar es envidiar. Sí, tómalo en cuenta. así. Es como la tigresa del oriente que dice que... ¿Cómo se llama la...? ¡Ay, se me olvidó el nombre de la güera loca! Una que es bien extravagante para cantar y bailar. Lady Gaga. Ah, okay. Iba a decir la vieja con chorizo, pero... Ah, o sea, qué bueno que no lo dijiste. Eso es buenísimo. Qué bueno que te autocensuraste. Ah, la tigresa del oriente dice que Lady Gaga le copia. Copia. Así igual, Madonna nos tiene envidia. Exactamente. Ay, qué bueno que se abrió esto, no sé qué estaba diciendo. Vamos a irnos con una cancioncilla, si es que por allá sordo, no sé qué número está este sordo, pero... Ah, ponle de sordo en Ye. Vamos a ir con una canción de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. ¿Te parece? Me parece. Y si no, pues de todos modos ya estás escuchando. Pues en Radio Cusay Network y Radio Cusay FM, lo que la gente Cusay quiere escuchar, si es que sordo, pone la canción. Aquí estamos, cromosoma 23, banda. Sí, regresamos. Ahorita en México. escuchando Cusei Network Radio a través de CuseiNetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network Radio. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusei, a través del portal www.cuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados, 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio, lo que la gente Cusei quiere escuchar. De nuevo aquí en Carlos 23. Ay, Dios mío. Bule, bule. Bule, bule. Saludos a todos los Forever Alone que nos escuchan. Y también a los de cabina. Y a los que están acá en cabina. Ah, pensé que se abarcaba con eso, pero bueno. No, pues no, es que hay que especificar eso, pero... porque como que... Porque admitámoslo, para que alguien esté este viernes en la noche pegado a la computadora, eso no es de Dios. Ah, sí. También aplica el sábado en la noche, pero. Ahorita vamos a empezar con los saludos y ya estás insultando al público. Ah, no, los, aunque sean fuera de verano, los queremos. Ah, bueno. Yo también soy fuera de verano, estoy aquí. Pero no esta noche, apenas. De hecho, a las 9 es cuando salen. A... Pero es viernes, de viernes hoy toca. No, pues es no que toca en la noche. Ah, okay, a no. Partir de las 9 ya es cuando toca bien. Ah, antes más. Ah, ok, ya. Todavía son horas de escuela. O igual puede tocar si quieren con la radio prendida. Igual se motiva, no sé. Aquí les echamos porra. Sí, se puede. Fondo. Ay, no, ven. Sí, que no manden al rector hasta ahora, ¿eh? Échelo. No, los que hicieron el programa. Sí. Y ve todos de cocina para acabarlo. Ay. Mira, bueno. Si no escucha nadie, ¿cómo nos divertimos? Eso sí. Bueno, y pasando a las noticias. ¿Hay saludos? Pasando a las noticias. Ah, claro que sí, hay saludos. Claro que sí, un saludo a Héctor Germán que nos está escuchando. Hola. A mi. Hola, Héctor. A mi acá y acá. Mi futura acá y acá. ¿Cómo Pamela se llama? Pamela Hernández. Ah. Saludos, Pamela. Desde la Chilanga Banda. A Arturo también que nos está escuchando. Me parece que Víctor Castrejón una vez más nos quedó mal, pero nos está escuchando. ¿Ya ves? Ni modo, ¿ya qué? Así es la gente. Me dicen por acá, me pregunta Victorio Hassan, que qué cosas hay nuevas este semestre en Cusei. Alumnos. Alumnos de primera. Como 200 de cada carrera. Bueno, espérame. Sí, de repente ves a gente con sus horarios, ¿no? Caminando por Cusei. Dando vueltas. Con su horario, viéndolo fijamente y luego volteando hacia el cielo. Disculpa, ¿dónde está el módulo? Estás en el módulo X. Sigue el abecedario. Y no hay nada. Entonces, dice que ya en serio que no. Es en serio, no hay nada nuevo. ¿Qué es este, digamos? El... Es pues, Cusei. Pues está la carrera. ¡Ah! ¡Motiva! Está la carrera que acaban de meter, la de. ¿Qué? Generar en anime. Pero la metieron en el semestre pasado. Pues sí, pero es lo más nuevo. No tenemos cosas más nuevas. Pero pasando a la noticia de esa sección con mi escaleta que nos obligaron a hacer. Ah, ¿cómo la tomas? Físicamente. Este. Sí. Ay. Resulta ser que están viendo nuestros maravillosos y felices gobernantes acerca de cobrar lo que es ya la educación en México. Más. O sea, ese tipo Estados Unidos. En Estados Unidos no es como aquí, ¿no? Que están las escuelas públicas y las escuelas privadas. No, no, Estados Unidos, si quieres estudiar la universidad, tienes que pagar. Y si no tienes para pagar, tomas un préstamo que pagas ya que te gradúes. Ándale. Entonces lo que quieren hacer aquí es lo mismo. O sea, el gobierno federal te da el dinero para que estudies en la universidad, pero tú tienes 10 años de plazo saliendo de la carrera para pagar tu deuda con la universidad, con la hermosa cantidad de un 10% de interés. Espera, espera, espera, una pregunta. A ver. A ver, solo uno. ¿De qué hablan? Sí, de que no. Supuestamente si el gobierno te da el préstamo, ¿por qué le tienes que pagar después a la universidad? ¿No le tendrías que pagar al gobierno? Sí, o sea, el gobierno lo que quiere hacer es darle el dinero. Haz de cuenta que el gobierno le da dinero a la UDG, por decir algo. Ah, ya no. O sea, es decir, ya no les voy a dar, les voy a prestar dinero. Entonces ya será todo como de, ya no habría educación pública, será toda privada. Sí, entonces aparte será también el dinero por carrera, según lo que puedas estudiar, por el material que estás gastando, de qué es dinero que lo dejes a cobrar. O sea, ya no va a haber educación. Porque tal lo deje, se mantiene con parte del dinero que le da el gobierno federal. Pues sí, de hecho. No, por algo tanta manifestación de que les dinero. O sea, si yo quiero estudiar y ser un profesionista, o sea, tener un nivel de licenciatura, yo voy y le pido un préstamo al gobierno. Ya lo tengo, me graduó y 10 años vivo esclavizado pagando mis estudios. Así es. Ok. Bueno, a lo mejor menos. Vamos a ir con una canción, nos dice por acá. Vamos a ir con la canción de The Killers, Somebody Told Me. Estás en Cromosoma 23 a través de Radio Cusay FM, lo que la gente Cusay quiere. El tiempo se me va de volando, ¿eh? Es que lo tenemos que hablar más. Oh, llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden $1 a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8.30 de la noche, solo aquí en USEI Radio. ¡No es cierto! Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes, 9 de la mañana. A través de Radio Cusey. Estamos aquí antes del internet. ¡Uy! Ay, por eso me vuelve ese tono. Está pegajoso, está divertido. Muy pegajoso, internet. Me voy a poner la coreografía de este video. Como les comentaba hace rato, nos comentaba Vittorio que en Estados Unidos sí hay escuelas comunitarias, es el Community College. Pero me imagino que, bueno, pues no deben de ser muchas y pues no de muy buena calidad. Digo, compitiendo contra escuelas como Harvard, Yale, cosas así. Que por Oxford. Cierto, esa canción que de internet me la pasó Vittorio. Ya, estoy agradeciendo porque... Entre los que tenemos hoy del internet, resulta que Twitter va a empezar a censurar algunos tweets de sus usuarios según intereses del gobierno. Así es lo que comunicó la Twitter. Lo único que dicen es que todavía no sabe cómo van a lograr esa, o sea, no han dicho cómo van a hacer esa medida todavía, o sea, ni en qué países. Pero lo que sí van a, lo único que sí dicen es que cuando se tiene que censurar un tweet, se va a decir al usuario que se censuró su tweet y por qué se censuró su tweet. Bueno, por lo menos van a decir por qué. Pero eso sí es así como que... ¿Por qué, ¿Por qué la censura? Guay, ¿por qué censura? ¿Por qué? Dicen que esto es porque, o sea, por ejemplo, en países como Egipto, cuando había manifestaciones o algo así, es, pues es que es un medio en el que mucha gente se comunica y es un desmadre, ¿no? Y los rebeldes se ponen de acuerdo. Y los rebeldes se ponen de acuerdo. Sí. Entonces lo que quieren es evitar eso. Y por ejemplo, en países como tipo China, ya se tienen todo lo que es el internet controlado. Ya, antes lo que se veía de Twitter estaba como por encima de eso, o sea, Twitter es, no tenía así ninguna política particular. Sí. Pero ya pues está comprando así medios de gobiernos, pues. ¿Qué va a ser diferente a Goku? Goku lo que hace es que reubica los servidores de los usuarios en China para que sigan pudiendo ver información. Pero Twitter no, Twitter sí se dio ante la presión de muchos países, ¿no?, a censurar tweets. Pues aquí en México ya pasó con lo de Peñanito. ¿Eh? Ese tweet lo quitaron. No dijeron por qué ni el, nada. El trendy topic. Exacto. Dicen por acá, dicen que se va a censurar según la jurisdicción de cada lugar. Aún no sabe qué países ni qué onda. Dicen que el resto del mundo se va a poder ver el tweet. Pero, por ejemplo, si yo quiero organizar aquí una manifestación contra el Vester Gordillo, me lo quieren censurar, pues, ¿de qué me sirve que lo ven en Australia, no? Pues sí. Igual los australianos dicen, no, sí, el Vester. Pues hay que ver. Sería cuestión de seguir viendo cómo se va a manejar Twitter esto. Porque te dicen que no está. Pues es que también ya va a dejar de ser lo que era Twitter, ¿no? Porque si ya va a empezar a bloquear comentarios o publicaciones, pues así como que, pues ya para qué. Pues sí, se supone que es tu libertad de expresión, ¿no? Sí. Supuestamente es para eso se creó, ¿no? Me imagino. Igual aquí lo que le quieren dar al tono es que se quieren evitar revueltas de este tipo, lo quieren encubrir como que es un bien para la sociedad, pero en sí yo creo que, o sea, igual está bien que bloqueen algunos tweets de gente revoltosa, gente que va a hacer desmanes tipo manifestaciones ya más violentas. Pero que hay de que también se estaría comentando de opiniones contra gobierno, que esas son perfectamente válidas y que pues si el gobierno se le antoja te lo va a bloquear. Ya no estaríamos teniendo la libertad de expresión que nos brindaban estos servicios. Ay, pero de todos modos, o sea, bueno, yo creo que sí, por una parte está bien, porque ya eso que no, bueno, para que nos alegremos. Bueno. No, es que se imaginan los políticos, a ver, ahora qué censuramos, primero Megablood y ahora Twitter. Perdiéndote con tu iPhone, ¿no? Si lo mandas. Atrás todos con sus constituciones. ¡Ah! No puedes. Y tú con todo ahí publicando. ¡Ah! Ay, me mareé. En otras noticias de internet resulta que Facebook tiene la mira a Google. Dice que en 2 o 3 años quiere ya... Ya le traigan. Quiere destronar a Google en cuanto al dominio en internet. Cosa muy difícil porque sí. Google está innovando en todos lados. Lo único que no pegó tanto fue el Google Maps, ¿no? Porque la gente lo usa. Pues sí, de hecho, hay así como que ahorita está. Te digo que las investigaciones de cromosoma 23 son bárbaras. Encontré ahorita ya algunas diferencias entre Google Maps y Facebook. Y la verdad, pues sigue rifando más Facebook. Pues sí, mira, en primera, Facebook tiene mucho más experiencia en lo que es la red social. Tiene mucho más base de datos para saber a dónde encaminarse. Igual, pero Google tiene el dominio sobre internet, primeramente por el buscador. De hecho, todos lo utilizamos. Si no es que un 90% de la población que utiliza el internet utiliza el buscador de Google. Y aparte que Google tiene un sistema operativo que ya está pegando en los celulares. Tiene aparte lo que son pues tiene muchas cosas. Tiene Google Docs. Google Maps, que también es... Un buscador por imágenes. Sí, o sea, en todo eso Google domina, entonces es por esto por lo que Facebook está buscando ya sea un acuerdo o empezar a tumbar algo. Pero igual lo va a intentar. Si Google intentó con la red social, Facebook va a intentar con buscador. Pues a sí. ver cómo le sale. Igual chicle y pega. Pues, que termine de como el buscador de Yahoo, que nadie lo usa. Ah, exactamente. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé a usar el internet, que ya hace varios ayeres, allá por los 99, 98 más o menos, que estaba todavía el cable modem, ese precisamente que está de fondo, el modem fax. Fax modem. El buscador que rifaba más era Yahoo en aquel entonces. Todo el mundo decía, no, pues búscalo en Yahoo. Y ya de repente cuando empezó la banda ancha, ya quedó atrás Yahoo. Y ahorita ya nada más Yahoo sirve para jugar Scrabble. O para Yahoo Respuestas. Preguntas y respuestas. Me das con una cancioncilla ahorita, como si con Satisfaction de Rolling Stones. Estás en Rosamente, a través de Radio Cusey, FM y Radio Cusey Network, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Arre. Uy. I'm trying. 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Bueno, estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Yeah. Saludos a los que nos siguen escuchando. Saludos. A los que siguen escuchándonos. No se vayan a las fiestas. Aguántenos. Sé que este está bien mareado, pero es el único que podíamos estar los tres. Cosi. Ay, los quiero. Ah, bueno, ya. Estoy con las noticias curiosas y extrañas, simpáticas y dicharacheras. Entre ondas que pasaron el día de ayer, resulta que un bebé mata a una serpiente de un mordisco. ¡Qué miedo! Un bebé masticó la cabeza de una serpiente en semihibernación. Un peligroso pasatiempo del cual el reptil no salió ileso. Pobrecito reptil. Dice la mamá que le estaba preparando su biberón y al voltearlo a ver descubrió que tenía una serpiente en la boca y que se puso a gritar de terror. Entonces pues, llegaron otros miembros de la familia para ver qué onda, pero ninguno se atrevió a interceder. O sea, pues ya que se la coma, ¿no? Hasta que un vecino decidió sacar la serpiente que estaba medio muerta y rematarla. Cuando se sacamos de la boca, el bebé se puso a llorar. ¡Mi serpiente! ¡A chupón! Contestó al bebé, quien dijo que la cabeza de la serpiente había sido seriamente mascada. Dice que el bebé fue trasladado para ser sometido a un examen al hospital, de ahí, pues de ahí donde vive. Y los médicos comprobaron que la serpiente no le había picado. Ah, bueno. Que el bebé picó a la serpiente. Dice que es una especie muy agresiva, pero que si no mordió el bebé es probablemente que por el frío estaba en invernación. Estaba jetona, llegó el bebé y se metió la boca y... ¿Ah? Ya no vio la luz del día. Le mordió la cabeza. Pero me encanta que se la quitan. Y, o sea, primero que lo ven al bebé y en vez de rápido quitársela, nadie se atreve a mandar. Así que mate al bebé, pero... Imagínate qué miedo, luego te muerde el bebé también. Luego te muerde la cabeza el bebé. No, hombre, tío, ay, Dios. Te muerde la cabeza y te mata la serpiente. Ay, ya, perdón. Ay, Dios mío. No, yo ya me volví tan decente, niño. O sea, ay, ajá. Ay, ay, ay. Luego le vas muriendo. El chilango hablando de decencia, Dios mío. Yo qué dije, puede pasar que el bebé te muerde. Ya, pues ya. Sí, pues el bebé mordió la serpiente. Ah, le mordió la cabeza. Eso. Y la mató a la serpiente. Y la serpiente ni lo picó. Ya tendremos que reescribir la de cómo se mata el gusano a mordidas. Ay, no, bueno. Están divertidas las noticias, ¿eh? Fíjate que sí. En otras noticias raras, un cajero automático en vez de dinero le dio una rata. Un sueco casi se muere de un infarto luego de que quería retirar dinero y el recibo de un cajero automático tiró de un hilo que resultó ser la cola de un ratón. Dice que Jafesi quería retirar 700 coronas suecas de un cajero automático, pero antes de salir el dinero y al no pasar el recibo, tiró de un hilo que salía de la rendija, que resultó ser la cola de un roedor muerto. Ah, estaba muerto. El cajero automático perteneciente a una cadena de supermercados no se tragó su dinero, más bien le dio un peculiar regalo, es como dicen en el periódico. Simpático. Dice que los empleados de la tienda lograron sacar el ratón de la rendija y Golan pudo irse tranquilo una vez obtenido su recibo. No me voy hasta que no me den mi recibo. Sí, imagínate. Pues deja el recibo, yo no me iba sin el dinero. Deja el dinero, yo no me iba sin el ratón. Sorpresita. ¿Son como los que tienen sorpresa? ¿Qué es eso? Okay. Niños, Navidad. ¿Se acuerdan que les dije que la ópera de Reyes Magos les traje una mascota? Y es con tu ratito. Les traje un mouse. Ah. Una, dos, tres. Ah, pero yo creo que... Pero no entiendo cómo demonios... Bueno, yo he visto los cajeros de aquí, ya ves cómo sale el dinero. ¿Dónde estaba metida la rata? ¿Cómo demonios? Porque no hay espacio para una rata. Pues estaba en el del dinero, si alcanza un ratón como de unos 10 centímetros de ancho. Fácil a caber. De hecho sí caben, porque los cajeros automáticos, digo, yo también que los he visto, mayoría, he visto muchos cajeros, pues nada más la computadora, así que es donde está la pantalla y el teclado, es todo, ahí están todos los dispositivos. En la parte de abajo hay una caja lo bastante grande para lo que es el dinero y el dispositivo para contar, de conteo. Sí. Todo lo demás ya nada más es carcasa y la mayoría de los esos dispositivos son muy pequeños. Pues ahí. Entonces, pues no solamente creo que ya haya una, sino hasta un nido. Que al rato ya era su efectivo, una cría del ratón. Qué bonito. Sí. Qué padre. Yo sí iba a sacar dinero a ese cajero. Sí, la verdad sí son bastante amplios y... Bueno, yo digo que es más carcasa que lo que realmente... Imagínate aquí en México. Bueno, yo digo que aquí en México a lo mejor no sale una tapa. Imagínate que te da una cucaracha, yo sí corro. Y más es voladora. Y albina. Y albina. Si te ves una cucaracha, es una cucaracha. ¡Ay, güey, la va! Ahí se queda mi dinero. Espérate. No, pues está... Bueno, ¿qué no te puedes encontrar ya en las... En todos lados, en todos sale, lados, ¿no? Todos lados salen ratas, literalmente. ¿Del Senado? Sí. A 4, a 2. Patas, piernas. Sí. ¿Qué bicharacha? ¿Qué nos comentan? Me están amenazando. ¿Quién te está amenazando? Mi troll personal. Bueno. Me dice que escucho este programa para escucharte, así que satisfáceme o pierde un reescucha. Uy, Dios mío. Ay, güey. Satisfaction. No, pues satisfácelo. No, ¿qué pasó? Dale. Ay, ¿qué dale, cosas? Dale. Y acá nos saluda el buen Navi de Conspiranoicos. Hola, Navi. Hola, Navi. ¿Te ha salido una rata del cajero? Ahí anda. Sí. O te ha mordido la. Es que. Ay, sigo pensando en el bebé, ¿no? ¿Tú cómo? ¿La otra vez que tú estabas pensando lo de la dos BJJs? Ah, el bikini. Ah, pues ahorita yo estoy con el bebé que muerde la cabeza, o sea... Quisiera ser bebé, ¿no? No. Para morder la cabeza a la víbora. ¡Qué sucia! Bebé, nada más. Ay. ¿Qué ejemplo pones? No, ¿yo no, que no, el bebé qué ejemplo me pone a mí? Eso no es de Dios. ¿Qué ejemplo te pone? Voy a mandar una cancioncilla porque se me caen las noticias. ¿Qué onda con eso? Ay, Dios mío. Para poder ir el tema. El tema, el chido one, chido el aquí. Tema más acá. Ajá. Entonces, con una canción ahí. Con la canción ¿ahí? De. Ahí, no. Ahí donde el bebé le mordió. Con la canción del duelo de la ley. Atómico. Lo encontré. Epidemiológico. Lengo. Con la canción de. Ah, está. Ya, pues. Con la canción del duelo de la ley. Estás en Cromosoma 23 a través de Radio Cusay FM. Y Radio Cusay Network, lo que la gente Cusay quiere escuchar. Así es. Te volvemos. Y si no, pues te volvemos. Y si no, pues que mire. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Kusei Network. Escucha Radio Kusei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Yes, escúchalos. Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche, solo aquí en Husey Radio. De vuelta en Cromosoma 23. ¿Por qué tú siempre anuncias la vuelta? Sí, ¿por qué? ¿Qué gandalla? Pues hablen ustedes. Rebelión, no, compañero. Lolo, estamos de vuelta. Lolo. Sí, apañas todo. Mira, o sea, si quieres hacer tu grupo con Vittorio que... O sea, si quieres complacer a unos redescuchos, complácenos a todos. Ay, sí me gustó su idea. Ah, no, esa risita no, es la chida. Ay, Dios. No, eso no se vale. Dice por acá. Estamos de vuelta en Cromosoma 20. Dice, oye, ¿por qué? Exacto. Dice Vittorio, oye, ¿por qué no abren un canal en live stream o algo así para poder verlos también? Porque no quiere. Es radio. A ver. Pero si fuera televisión, pues nos verían, pues radio. Pues sí. No, si fuera televisión, creo que nos hubieran cancelado desde aquí ahora. Un saludo para Ale de Prestige, que está escuchando. Saludos, Ale. Saludos, Ale. Sí, saludos. ¿Quieren saludos? Díganos, porque no sé quién está escuchando. De hecho. Pero si nos dicen con mucho gusto aquí, se la saludamos. El que no ora, Dios no lo oye. Y el que hambre tiene en pan piensa. Y... Agua que no es de beber, está sucia. ¿Estás de acuerdo? Si el río suena, es porque se vuelve mariachi. Ah, ya pues, ¿qué? Tengo. A ver. Más vale pájaro en mano, que siento mucho lo ocurrido. Está bonita. Sí. Me encanta que se haga de coca de... Ay, sí. El tema este es la gente está muy loca. ¿No les ha pasado que últimamente la gente está muy loca? O sea, lo que dice la canción esa de Johnny, la gente está... Es cierto. Sí. Es muy... Ay, me agobio tanto. Ay, Dios mío. La gente está muy loca. Por ejemplo, si no se han checado el blog, lo que es porque llego a mi conclusión esta del tema. El blog de Asco de Vida, yo veo cada comentario que digo, ¿qué piensas? O sea, ¿qué le pasa a la gente por la cabeza para hacer tanta? Sí, generan cosas que ni en caso, la ley sopa, la nata. Y sobre todo porque ahorita como que los valores, o sea, me voy a ir así bien anciana, pero no importa. O sea, los valores están perdidos, o sea, no saben nada de qué onda. O sea, es, mira, ahí están. Sigue. Me va a trolear, lo sé. Sigue. La gente empieza a hacer un montón de barbaridades de que ya, no sé, no hay... Pero digo, no hay, por ejemplo, entre los comentarios de Asco de Vida vienen así. Mi hija de 11 años le dio un celular y me mandó un mensaje, o sea, como que se equivocó a la niña. Ajá. Que decía, en cuanto se vaya mi papá sale en 5 minutos, te espero en mi casa, atentamente tu putita. Ándala, o sea. Y tiene 14 años, o sea, como de ahí que dices, ¿los 14 años? ¿Qué más, abuelita Alexa? ¿Qué más? Ay, no te creas. Se ve que iba a trolear. No, pero ¿qué más? O sea, y tus comentarios que dices, no, o sea, antes de empezar, la gente está muy loca. Ah, como ahora, a la hermana de una amiga. Ajá. Una güerita, ella muy coqueta de Michoacán. Mm. Este, la corrieron de la escuela. De bueno, va es una escuela privada. Sí. Pero la corrieron de la escuela porque a la muchachita esta se le ocurrió llegar hasta las chanclas de alcohol. O sea, supuestamente se salió de su casa porque iba a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Ajá. Pero ya de ahí se iban a ir a la escuela. Ah, pues ya cuando llegan a la escuela, pues ya venían con 2-3 copitas encima. Los vio la directora y ya no los dejó entrar. Pero en lugar de irse a su casa, ah, no, se fueron a seguir la fiesta. Y la niña tiene 14, 13 años más o menos. Cada vez pues la expulsaron. La juventud está muy precoz. Sí, yo creo que es eso, o sea, la juventud está muy precoz. De repente, yo he visto chavitas, y por decir chavitas, ¿eh? Porque son niñas. Son niñas. Y digo, no. Ay, habla la adulta. Son niñas. Abuelita Alexa, pues, abuelita Alexa. Pues mira, abuelita Alexa. Pues soy adulta ya. Después de los 18 soy adulta. Entonces, ay. Pues mira, ya es adulta en todo el mundo, así que pues. Ya. Chao, no sé si porque, por ejemplo, en la primaria de mi hermana, en la primaria, el turno de la tarde, en sexto de primaria, hay una chavita embarazada. O sea, ¿cómo hay que procede? Y es que muchas de estas cosas son por descuido de los padres, por decirlo así. Porque yo conozco la zona de la escuela donde va tu hermana. Yo vivo en esa misma escuela. ¿Vives en la escuela? Sí. Iba. Yo iba a esa misma escuela y en esa zona se da mucho de que pues los chavitos salen a la calle y todo. Pero no se ve mucha responsabilidad de los padres por cuidarlos, saber dónde están. Entonces ahí se juntan muchas bandas y pues ya los niños que se juntan con personas ya más grandes, pues les van aprendiendo cosas que no son de provecho. Entonces, uno así de chavito, haciendo esas cosas, no tiene la misma responsabilidad, entre comillas, que ya un chavo más grande. Entonces es una combinación que nos trae perjuicios como en este caso. Pues ya no, también no hablemos tanto de el estar al pendiente, ¿no? Porque un padre puede estar muy al pendiente de sus hijos, pero si de igual manera los consiente, el niño también se vuelve muy... Believer. Muy believer. Tengo una teoría de por qué, o sea, haz de cuenta que está ahí gente pentonta, la diremos así, en este planeta, ¿no? Entonces resulta que dos pentontos se conocen y se casan. Entonces, ¿qué pasa? Tienen cuatro hijos pentontos. Que se usan otros cuatro pentontos. Y entonces cada vez hay más pentontos en el planeta, por no decir la palabra como debe ser. Entonces empiezan a aumentar, ¿no? O sea, empiezan a proliferar. Y como son pentontos, tienen más hijos porque tienen hijos como conejos. ¿Por pentontos? ¿Solo? Mira, le gustó. Estaba calando. Yo diría que es al contrario, ¿no? Porque lo que ves en tu casa es lo que, precisamente lo que no haces. Al contrario, te da el efecto de... Si mi papá es así, yo no voy a ser así. Pues mira, fíjate que sí se da el caso. Y yo sí profeso eso porque yo también llevo cosas en mi casa que yo la verdad no quisiera hacer. Y pues procuro sí. No hacerlas. Pero hay casos en los que lo que hacen los papás, pues te llama la atención. Lo que hace la mano, hace la atrás. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo también conozco varios compañeros de que sus papás golpeaban mucho a sus mamás. Y obviamente toman la actitud de... Hay unos que dicen, no, jamás le voy a pegar a mi pareja. Hay otros que dicen, ah, pues está bien pegarle a la mujer. Entonces también influye mucho la capacidad de razonamiento de la persona. Y el criterio de la persona. Así es. Exactamente. Pero es un buen tema para comentar, o sea. Sí. Y ya no hablemos solamente de jóvenes, porque sino hasta los niños, o sea, también. O sea, todavía más niños, tengo un sobrino. Que, por ejemplo, uno lo manda a hacer la tarea, por ejemplo, por decir algo del kinder. Uh-huh. Y muy cínicamente te voltea a ver, te dice que no. Que por qué la va a hacer, que quién eres tú para mandar. Le dices a su mamá. Y su mamá igual lo manda a hacer la tarea. Dice, no, que por qué le va a hacer. Que él estaba jugando. Entonces también me queda así de, pues, ¿qué onda, no? Sí, es que se lo pongan al tiro así. Así es como que... ¿Qué onda? Póngale ya una golpiza a ese niño o algo. Pues sí, de alguna manera se tiene que componer esas actitudes porque son actitudes que el niño va aprendiendo. Sí. No nada más en su casa, pues, o sea, no echan la responsabilidad completa a los padres, también en otros lados, pero si los papás no se dedican a ponerle un alto al niño, pues simplemente va a estar descarriado. Nos comentan por acá, Ale Presich, nos dice, hoy no más a la cenir. Y dice por acá, Vittorio, dice que cada vez, según estudios, la madurez sexual se casa a más temprana edad, que es biológico y que no se haga raro eso de los chavitos. El problema no es eso. Antes ya había, o sea, por mi abuelita se embarazó a los 14 años. Eso de la madurez biológica vale cacahuate. El problema es que no va a la par de la madurez emocional. Ese es el problema, que no van a la par. Exacto. O sea, porque antes estaban casadas a veces a los 14 años, pero ya de estaban hecho aptas. O sea, deja de lo biológico, también ya la mentalidad desde chiquitos sabían hacer un montón de cosas. Ahorita, ¿qué pasa? Que todos los morritos son una bola de inútiles, pero... O ninis. O ninis como yo. Pero no soy ninito, tengo la tesis todavía. Pero no estudias ni trabajas. Pues estudio para mi tesis. Bueno, esto debatimos sobre mi ninés. Pero el problema es que biológicamente siguen lo mismo, ¿no? Las niñitas alcanzan la pubertad a la misma edad, pero el problema es que mentalmente no saben hacer una malta sopa maruchan. Porque por lo mismo de que la sobreprotección de la mamá está todavía más fuerte. Sí, yo tengo una frase que por ahí escuché, no me acuerdo, hace mucho. Ni todo el amor, ni todo el dinero. A los niños siempre se... O sea, un papá que tiene la capacidad o económicamente darle todo a su hijo, no se lo debe de dar. Malcrían a los niños. También, o sea, que de pronto se porta mal. Ay, no, con amor lo voy a corregir. Pues no. No siempre, o sea, se bueno, necesita amor, sí. Qué bueno que tengan esa actitud de querer mucho a sus hijos y todo. Pero los están malcriando, o sea, creen que les hacen daño regañándolos, pero les hacen más bien que mal. Al contrario, les hacen mal si no los corrigen, porque es una edad en la que se tiene poco criterio, se tiene que ir formando. Sí, obviamente, o sea, no vas a de chiquito a decir, ay, no voy a meter el dedo en el cable de electricidad porque es una corriente eléctrica que me puede ocasionar. No, dices, no lo voy a meter porque si meto el dedo me va a pegar. Primero. De hecho, es bueno, esa era así como que mi forma de pensar, así que no voy a hacer esto porque mis papás me van a regañar. Sí. Sí. Ahorita dices, no lo hago porque no quiero. Y si lo hago... Porque te vas a electrocutar. No, yo me acuerdo que sí me di varias electrocutadas. Y también... Sí. Unos toques. O sea, ahorita con una cancioncilla que no me mando, hubiera agua mando. Para sentir que tengo algo de poder. Porque no, vamos a ir con una canción de Café Tacuba. La de ¿Cómo te extraño? Ay, sí, yo también te extraño. Dedicada al chileno para Pamela. Ey, de hecho, sí, con dedicatoria. Estamos en Crossover 23 en Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Oh, yo digo eso. Extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, oh. Hola amigo, yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Kusei Network. Vamos a mandar un saludo para Radio Kusei Network. Para el programa Palitroche. También un saludo de parte de Monoditiva para Kusei FM. Y somos Monoditiva. Yeah, yo soy el Necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. Listen it. Yeah. No puedo decir esto más rápido. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro, tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. ¿Qué tal amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. ¿Estás escuchando? Cuídenme un radio con frijitos. I'm sexy and I know it. Ay. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de KuseiNetwork.net. Ah, ya estamos de vuelta en Cromosoma 23. ¡Maldita sea! ¡Rebelión! Este es un complot. No. Están comploteando contra mí. Cierto. Maldita. Pues sí, estamos de vuelta. La gente está muy loca. Se quiere apropiar del anuncio de entrada. La gente está muy loca. Nos comentan por acá. Bueno, no por acá, pero... ¡Chale! ¡Chale! Nos dice... Es chale. Ale Precis nos dice que ahora el problema es que si un papá le quiere dar un nalgazo a su niño para corregirlo, lo tachan de violencia, entonces el papá ya no puede hacer nada ahí. Eso es muy cierto. Digamos que también es los gobiernos o las leyes influyen mucho en la educación de los pequeños infantes. Sí, este es un problema en el que ya si tu papá quieres corregir a tu niño, no, te demandan y te meten en la cárcel, te ponen una multa, no sé, te va mal. Me dicen por acá, no sé si ustedes tienen el link para el cel, para escuchar a... ¿Me lo puedes pasar? ¿Qué, de qué? El link para el celular. ¿Está en el de Radio Kusei? Está en Radio Kusei FM. O si no, en la página de Radio Kusei FM también está ahí un link, ¿no? De programas pasados, aunque sea, pero... O si publicamos el de Cromosoma 23. De hecho, también el muro de Cromosoma 23, ahí viene el link para el celular. ¡Ah, uy! Todos son bárbaros. Bueno. Menos tú. Menos yo. No, está bien. Así te queremos. Dice por acá, Alex dice que corrige su comentario. Dice que se debe corregir con firmeza, sin malas palabras ni nalgadas. Eso dice mi madre, la psicóloga. Pues yo digo que vas a ver un fregazo tiempo. Pues sí, igual yo por ejemplo, a mí me llegaron a pegar contadas veces. Pero cuando me pegaban, yo me aplacaba. O sea, un golpe no es que te vaya a lastimar, o sea, simplemente sientes el... Es que no te golpean para matarte, o sea, por ejemplo, un manazo. No, pues no. No sé, es que me refiero a que dicen que es violencia. Yo me imagino, un manazo. A veces no te duele tanto, de hecho a veces ni te dolía. Pero es como, es, ¿qué onda, no? Es como que te... El golpe psicológico. Ajá. Por ejemplo, a mí una vez que yo ya estaba ya grande, de la secundaria, pues, porque a mí nunca me pegaron. Pero esta secundaria le conté a mi mamá y me dio un manazo en la boca. No me dolió, o sea, me pegó despacito, pero fue como que me quedé choqueada de que me pegaron. O sea, fue como de... Sí, pues digamos, claro. Tengo a punto de... Como debe de ser. Yo ahorita mi mamá frente a Carlos Ángel. Así que ganaste en la demanda. Cinco permisos diarios. Ay, diarios, oye. Muy bien. Oye, están de chido. Sí, de... Mamá, voy a traer a mi... No, no, no te doy permiso. Préstale uno. Me lo puedes pasar. No, no. ¿Qué? Chirado, ¿puedes pasar el link para la radio por el Messenger del Facebook? Que no lo encuentro. Todo quieres. Ay, mija. Por favor. Tienes manos. Bueno. Siguiendo con el tema. Otro ejemplo de que la gente está muy loca son las Believers. No, pero espérate. Lo quería antes decir. Antes de terminar, nos dice por acá, Ale, pues sí, dice que te duele en el sentimiento. O sea, te da como que el sentimiento que te lastima. Te peguen. Yo sí. Digo que es que, por ejemplo, en Gringolandia ya te demandan por todo, ¿no? O sea, es que el tipo, hizo mis flores y ya es añadimiento de morada y ya. Los gringos están locos. ¿Qué es el problema? El problema es que sí, los jóvenes o los niños tienden mucho a demandar por violencia a sus papás, porque los regañan y demandan. ¿Y qué ocasiona esto? Que los papás no pueden regañarlos. O sea, la forma de corregirlos es 5 minutos en penitencia por hacer esto, ¿no? Entonces dirán, ah, sí, no es violencia, es más saludable, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que ahora vemos en Gringolandia que en una secundaria llegó un morrito, agarró una pistola y mató a todos sus compañeros. Igual no todos, pero sí, muchos. A lo mejor hoy yo creo que a lo mejor te voy a agarrar así, voy a desencadenar, vamos a hacer muchos comentarios así, agresivos contra mi persona. Pero yo siento que está bien golpear a un niño. No golpearlo de... más bien reprenderlo. De una nalgada, o sea... Sí, o sea, es que una cosa es golpear y otra cosa es reprender. Es contacto disciplinario. Por ejemplo, yo siento que todos somos en cierta medida, o sea, igual que hemos sido siempre unos animales. O sea, el instinto, lo primitivo. Entonces, cuando eres más chiquito tienes más esa parte, esa raza, o sea, el líder es un animalito, o sea, lloras porque quieres comer. O sea, eres como un animalito. Poco a poco tus papás se crean deformarte lo que es la conciencia. Y deformarte ya lo que es bien y lo que está mal en vista de la sociedad. Pero cuando eres niño no comprende uno eso. Sí, o sea, uno no comprende. O sea, no me hacen caso y chillo y hago berrinche. Quiero esto, chillo y hago berrinche. Si hago un escándalo para llamar la atención. Si uno llega y no se diga una nalgada, pues pone en paz. Me dicen que soy una maltratadora. Demandas contra Alexa. De hecho, humanos, ¿no? Para andar sin paz. No sacan de la radio. Bueno, yo digo, o sea, digo, no golpearlo de dejarlo bañarse. Una nalgada, un manazo a tiempo. Sí, o sea, es un golpe leve que no le va a hacer daño de ningún modo. También, porque hay gente que pues sí, le pega un golpe, pero pues se le pasa la mano y sí, no sé, lo avienta, puede caer mal, bla, bla, bla, bla, bla. Pero pues, puede llegar a ser peligroso. Ajá. De hecho, supe de una persona que supuestamente a la niña en el carro nuevo, sí, a ese le había caído el helado. El papá, por reprenderla, le pegó muchas veces en las manos. Desafortunadamente se le pasó y la niña quedó con moretones de las manos. O se le reventaron los vasos de sanguíneos. Le tuvieron que cortar las manos. O sea, ese sería como que un ejemplo de... Imagínate cómo se sintió el papá después. Yo, por ejemplo, en mi particular ejemplo, o sea, yo con mis hermanas con 2 dedos, las 2 hermanas. Ya. Te se quita. Con 2 dedos, no con uno, porque no con uno, toda la mano. Uno es leve. No con toda la mano, porque yo siento que puedo mejor, como dices, no medir mi fuerza. Exacto. Con 2 dedos no puedo hacer mucho brazo de palanca, entonces no puedes pegar muy fuerte, lo más que quieras. Bueno, yo no puedo pegar muy fuerte. Por ejemplo, y eso de lo de las demandas que estamos haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, estamos viendo en España. De repente estaba una anécdota de un chavo que iban a asaltarlo. Entonces golpeó al asaltante en la nariz. Le rompió la nariz. Y ahora le enfrenta una demanda por parte del asaltante. Y se le van a cobrar multa por golpear al asaltante por agresión física. No, o sea, bueno. Johnny, la gente está muy loca. Si te van a asaltar y te vas a defender, ¿por qué te demandan? No, es como de... No, bueno. Tienes que levantar una denuncia antes. Antes de que te roben, ¿no? O sea, te roban, le rompen la nariz y tienes que ir a levantar tu denuncia. Antes de que el tipo se adelante. Sí, es una forma de jugar con las leyes. ¡Qué venga! Porque otra cosa, eso es de que se supone que en teoría las leyes deberían de estar pues para protegerte. O sea, deberían de estar antes se supone. Sí. Y ahorita ya no, o sea, el que tenga el abogado más fregón es el que va a ganar, o sea, ya. Porque en la ley hay muchos huecos en los que la gente se puede escudar para salirse con la suya. Como el caso de una amiga que el tipo se era embarazada y el tipo no le daba pensión ni nada. Entonces decidió demandarlo para pensionar a sus hijos. Porque aparte pues ella los tenía y todo, él no quería ni siquiera verlos, o sea, no los cuidaba, no nada. Ah, pues perdió. Entonces, la chava, a pesar de que ella tiene a los niños y ella se tiene que cuidar, tiene que pagarle a él. No, bueno. Qué barbaridad. Lo que es ser un abogado. Sí, no, está muy grave esto. Está muy loco. Nos dice Ale Tusich, antes, dice, mi padre bastaba con una mirada de la mamá para reprenderte. Ahora vale que no es... Sí. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, más o menos, hasta tercero o cuarto, a mí que me regañaron, o sea, que me levantaran la voz... Yo me aplacaba. De hecho, yo también, pero llega un punto donde, bueno, por lo menos en mi caso me desesperé de que me gritaban la gente. Que cuando alguien me grita o alguien me alza mucho la voz, tiendo también a alzarla yo. Sí, es bueno, que la agresión genera agresión. Ese ya sí como un trauma mío, ¿no? Muy personal. Pero, bueno, yo, así que en mi opinión, igualmente personal, yo siento que para reprender o para educar a un ser pequeño, un niño, no hay nada como los castigos de prohibición o prohibirle cosas. Por ejemplo, que el niño le gusta mucho una caricatura, hasta que no termine su tarea, por así decirlo, no puede ver esa caricatura. Pues sí, es como el recompensa por acciones buenas y reprimendas por acciones malas. Exactamente, o que nunca la hizo o que sacó mal una nota, pues le prohíbo ver la caricatura por durante un mes. Así es. Pero son cosas que... Pero bueno, cada vez hay niños más listos que dicen, pues esa ya no me gustó, me gusta esta otra. Porque también está lo... yo me acuerdo que una vez mi hermana se puso a brinco de... No me duele. ¿Cómo hay que proceder? O sea, eso no me dolió. Algo que ni me gusta. Porque parecen insolentes. De hecho, ahorita que dijo eso de Alex Presidio, de que basta buena mirada, me dice mi papá, pues de ya tiempos prehispánicos, que antes, pues, puedes atestigar a un, no sé, un ladrón. Ajá. Y le puedes decir, voy a cortar la palabra porque es una grosería. Chin a tum, ¿ah? Ah, okay. Sales de ahí. Y ya tanto el respeto, o sea, el nivel de eso, no salían. O sea, es como, ¿cómo voy a decir? O sea, es por el respeto a la madre, el... Sí. O lo que era dar la palabra, o sea, de antes, ¿no? O sea, te doy mi palabra y era algo que valía. O sea, si alguien te daba su palabra, es de que algo muy en serio, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, ya, te doy mi palabra y yo, ahorita, espérame. Claro. O como cuando decías, por favor. Otra cosa, por ejemplo, de que yo ni la gente está... Ay, güey. De que yo ni la gente está muy loca. Es que, por ejemplo, antes en el camión, yo me acuerdo que se levantaba. O sea, ves una señora embarazada y te levantas, ¿no? Y se sienta la señora. No, sí. Todo el mundo le vale que monte, o sea, se ven tipos sentados bien conchas y está pobre mujer a punto de parir. Pues de hecho, digamos que yo he visto que aquí sí tienen un poco más esa educación. Porque, por ejemplo, allá en la Chilanga no hay así. O sea, sí está como que el señalado, los asientos apartados para personas que realmente lo necesitan, ¿no? Llámese ancianos, mujeres embarazadas, mujeres con niños, discapacitados. Pero yo vi que aquí en Jalisco no solamente están señalados, sino están marcados con un color diferente el asiento. Uh-huh. Y aquí es donde sí ya adopté esa educación, o sea, de por sí ya sabes que yo soy siempre bien educadito. Claro, ¿sí? Claro, señor. Entonces, bueno, no es cierto. Sí, me trolearon. He sido troleado. Cámara, ya me voy. Ay, no, güey. Eso es como muy buena esa. Pero sigue con tu comentario. Sí, que... No, ya no quiero. Ya. Bueno, sí. Soy chilango y ya me sentí. Ay, qué bueno que te sentiste. No sé. Ay, sentaste cuando una señora tenía que. Ah, sí, entonces ya fue donde adopté la costumbre de ni siquiera sentarme en esos lugares, ¿no? Sí, porque igual. Mejor me siento hasta atrás del camión. Y si veo que nadie le da el asiento a la señora, ¿yo por qué se lo voy a dar? El dormido. No, obviamente. Ya si la señora ya se esforzó en llegar hasta la parte de atrás del camión, pues ya. ¿En recompensa su esfuerzo? Un asiento. Bueno. Solamente siempre y cuando la señora llegue hasta atrás, que ya no es. Es muy poco probable, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Nos vamos a ir corta con una cancioncita que sigamos con el tema. Con la canción de All the Small Things de 1982. Estás en Cromosoma 23 a través de Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. ¡Ay, casi, casi, casi! Despedido. Always. tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Kusei Network. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Kusei. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de KuseiNetwork.net. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡No es cierto! Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Kusei tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Kusei te desea un excelente 2012. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusei@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Kusei. ¿Estás escuchando? Volvemos con cromosoma 23. La rebelión, compañeros. Ah, bueno, compañero. Ese compañero. Atómico. Se dice atómico. Atómico. Así es, se dice atómico. Y bueno, ya que la dejamos calladita, a que no se enteraron, el 10 de febrero, el 10 de febrero se reestrena el episodio 1 de Star Wars, pero ahora en su versión en 3D. Pero la amenaza fantasma, ¿verdad? ¿Viste cómo se? Episodio 1, la amenaza fantasma. Regresa en 3D, señoras y señores. Para todos los Star Wars fanáticos. ¡Wow! ¡Sí! Dios, gracias. No sé, pero si alguien tiene la laptop con volumen muy alto. Les va a pasar como a mí. No, qué bello. Sí, de gracias a todos los productores que escucharon las súplicas de todos los Star Wars fanáticos. Les puse nombre. ¡Ya, otra vez! Ay, otra vez. Ay, esto va a estar bueno. Pero sí es la amenaza fantasma, ¿verdad? Sí, el episodio 1, la amenaza fantasma. Bien. Cuando sale el joven Anakin Skywalker. Su primera aparición. Me quedé con el suspiro, ¿eh? Ay, Anakin. ¿Tú qué sabes? Ay, y Padme. A mí me gusta mucho Star Wars. Amidal. Amidal. Bueno, a mí no me gusta Amidal, pero me gusta mucho Star Wars. Qué sordo, ya se goló. No. Ahorita, nos vamos. Pobre de mi papá, que ya te fuimos al super. Estaban unos videos de Star Wars, pero la versión como de caricaturas, ¿no? Entonces me dijo, mira, Alexa, lleva así todo emocionado para que yo le dijera que sí, ¿no? Llevamos esta película y yo, como para que la pasen en la tele, ¿no? Me cabe, me da igual. Y luego, no importa. La ventaja de tener cuatro hijas es que tengo cuatro oportunidades de que me digan que sí. ¡Ah! La espada láser. ¡Sí, sí, sí! Ya cállate, que no estés en un patio de recreo. Ay, bueno, pues. Ay, qué tiempos aquellos, Carlos. Ya sé. Ay, bueno. ¿De qué estamos hablando, entonces? Bueno, no sé dónde que la gente está muy loca. Ah, ¿qué no, cosas? Hablando de... No, queda hablando un padre. Fíjense que, bueno, yo creo que parte también va a ser lo que es, hay mucha información y información mal encaminada, ¿no? Ahorita todo el mundo puede entrar a un millón páginas y la información que te vendan de cómo se supone que debes de ser está mal. O sea, está rara. Por ejemplo, para los programas son para prepúberes. Ves que las actrices que hacen esos programas son chavas ya de 17, 18 años. Y las situaciones que pasan, que se supone que deben ser de para niños de secundaria o así, no son las que deberían de ser. O sea, son situaciones que llaman más la atención. Ajá. Hmm. Entonces, por eso yo creo que está así como que... Eso mejor de... ven Star Wars. Sí, Star Wars. Perdón, contigo. Están como que muy Pues están avanzando mucho. Te estaba viendo la página que les comentaba. Véanla y pueden... Si quieren pensar, un día que tengan así un día que dicen, no manches, el perro me orinó y llegué tarde al trabajo, a la escuela y... No sé, me hice de comer brócoli y no me gusta. Y quieren sentirse bien con ustedes mismos, métanse a la página Asco de Vida. Ven que hay mil personas que están más locas y peor que ustedes. Y uno se anima. Claro. Hay esa página, una, hay ciertos comentarios que tú dices, no manches, pobre güey, ¿no? Ellos que dices, Johnny, la gente está muy loca, o sea... ¿Por qué hacen eso? Dice por acá en los comentarios de esa página. Sí. Dice que hoy mientras cruzaba un paso de peatones, he visto que un conductor está bastante nervioso, pues no para de moverse. Al pasar a su lado, he podido comprobar que él estaba nervioso, se movía porque estaba masturbando. Ándala, o sea, en la calle. Qué bonito. Ah, pues hay como... En el alto. Ah, ¿cuánto tengo de alto? Un minuto, si acaso. Pues de hecho sí, bueno, no me ha tocado ver, pero he escuchado de... ¡Perdón! De mujeres que aplican la de, o sea, el semáforo. Eso, madre. A ver si llego. ¡Wow! Está interesante esto. En fin, yo estaba platicando aquí con mi novio. ¡Chale! ¡No manches, güey! Ay, ahora sí. Ay, no, ¿qué más? ¿Qué otros ejemplos? Por favor, de otro que tema. La gente está muy loca. Dice, hoy me quedé a dormir en la casa de mi abuela. Cuando desperté escuché unos jadeos y gemidos en su cuarto. Fui a ver y mi abuela estaba teniendo relaciones con su novio 20 años menor que ella. No me puedo quitar esa imagen de la cabeza. Ay. Eso no es de Dios. Oh, bueno, hasta la abuelita también tiene derecho. Si hay un chavo 20 años menor que ella que le haga el favor, pues... ¿Y si la abuelita tiene dinero? ¿Y si era viernes? Eso es todo. Claro que sí, es de Dios. Así que Dios los hace, ellos se juntan. Pero bueno. Yo entiendo a la pobre muchacha que puso el comentario. Qué trauma psicológico tan grande. Ah, bueno, sí. Ya pero... no puede poder dormir las noches. Ya no va a escuchar a su abuelita igual. Ay, hijito. Ya no va a hacer lo mismo. El besito de las buenas noches de la vuelta ya no va a saber. Ay, no. Ay, ay. La gente está muy loca. ¡Chale! ¡Chale, güey! Ahí tengo comentarios. Ay, Dios mío, pues léelos. Léelos. A ver, ¿qué temas de comentario? Saben que tiene Lentium aquí, la compu, entonces. Ya le piqué push de red button, pero. Bueno, ¿tú tienes comentarios? No reacciona. Yo tengo comentarios. Pues solamente que Pamela me quiere mucho. Ay. Y que yo la quiero también. Ay. Y que, bueno, le está gustando mucho el programa. Creo que es la primera o segunda vez que lo escucha. Y que, bueno, nos manda saludos a todos. Que espera conocernos pronto. Ay. En coro. En estéreo se lo hizo escuchar. Sí. Sí. Hola, Pamela. Hola. Ah, pero sí, muchas. Ah, otra cosa, yo, mi grupo de personas que conozco. O sea, mucha gente que... Y es como de... Ah, tengo un novio, pero... últimamente me he hecho todo 5 y... ¿O sea, qué? Es que yo sí he escuchado... Pues qué personas conocen, mija. Es que sí he escuchado anécdotas así. O sea, de repente... Yo le estaba comentando ayer a Carlos... ¿Tú crees huevos? Una persona que... Ay, que engañaba a su novio con 2 que 3. Y entonces el novio... besó a una chava. Y la chava se le hizo de todos, o sea, así, como de cómo reclamas y tú andas. Sí, es así como. Y lo hizo, sentir pomada, o sea, el pobre lo hizo sentir pomada. Y cada vez que podía le volviese a sacar tu cuenta del beso, o sea, y lo volviese a sentir pomada. Que no le quiere comprar nieve, pero te besaste. O sea, para todos, eso está mal. Y ella, imagínate todo lo que hacía. Sí, mi madre. O sea, todavía hubiera quedado en el beso, pues ahora. Ah, esto de los besos es bastante extraño. Ah, sí. Ah, otra cosa, eso, Johnny, la gente está muy loca. Yo me acuerdo también de eso. No, bastante loca, Johnny. O sea, sí. Ay, no, no, es que yo no lo besé. Es que me robó el beso. Ay, ay, ajá. Sí, a todos nos pasa. Sí, a todos nos llega a pasar en algún momento. ¿Tú crees huevos? Sí, es de. Pero es mi mejor amiga. Sí, también. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Ah, sí, ¿eh? Eso solo, sí. Sí, no, qué barba. Es que fue el alcohol. Pues por ejemplo, te digo. La niña me cae mal. Oh, te vas a casar con ella. Ah. Eso no lo entendí. Yo tampoco. ¿Me podrían mandar los grillos, orden? Ya, se tardaron los grillos. Punto. Es que ya se durmieron a esta hora, ya se fueron a la fiesta. Ah. Ah. ¿Cómo no? Yo traje grillos. Ahí buscan la caja de cerillos, ahí están. ¿Y quién ay, es wey. El que anda allí? Es cri-cri. Es cri-cri. Ah, no, bueno, ¿eh? Ya estamos divagando otra vez, señores. Es que es estado. Lo que es nunca haber estado de 7 a 9, no es como que hago aquí en Cusey todavía esta maldita hora de la noche. Ah, yo me acuerdo cuando tenía clases esta hora. Es lo peor. Que nomás una semana y luego ya no venía. Pero tenía clases. Eso sí. ¿Capish? No te lo niego. Yo dije que tenía ¿no? clases. El cambre tiene un pamplenza. Deja voy por mi cigarro. Ay, bueno, ya pues. Ya ven, la gente está muy loca. Pero sí, ya no saben ni qué onda. Porque entre las los calimbas, es lo que estamos comentando fuera del aire. Pasó una chavita, yo creo que tendría Isabel en primaria o en secundaria. Pero lo que sé de cada quien, tenía bonito cuerpo. Por lo mismo que dicen que se desarrollan antes. Aparte que tenía bonito cuerpo, se vestía como que apenas le alcanzaba a tapar la ropa, ¿no? Iruja. Y pasa. Y pasa. Sabrosa. Y un compañero mío, ese. Le hace. Santo Carimba Redentor, que tenga credencial de lector. Amén. Porque es que las ves y. Y ahora, por ejemplo, chavitos de 13, 14 se van de antro. Yo no me ¿ah, voy ¿sí? a. Sí, porque de hecho. Y es que tienen tiempo. Pero ¿qué tiene que hacer un antro chavito de 13, 14 años? Y luego te sacan cada cosa así como de así, a ver, morrito, a ver. Primero que te termine de cambiar la voz y luego hablamos. Ya bájate del brincolín. O sea, como ahí que procede. A mí me tocó una vez que yo daba clases de vialidad en una primaria. Un chavito de cuarto de primaria. O sea, que tiene 8 años, ¿no? De cuarto de primaria. 9, 10 años. 8 años. Me gritó: Julieta, ya llegó tu Romeo. Oh my god. Tienes 8 años, sin tanto. 9. ¿Segura que te gritó a ti? Sí, pero estaba entrando al salón. Mm. Sí, y aparte de escala se separó, sí. O sea, como Julieta, aquí está tu Romeo. Como de sí, como de ye. O sea, a ti no te gritó, o sea. Otra grosería, ¿no? Sí. De mamacita está tan buena que te comería con toda ropa, aunque me pasen mis cagando trapos. Dime quién es tu ginecólogo para saludarlo muy. Saludos a los papás de Ale Precis que están escuchando, ¿eh? Gracias. Los comentarios tan bonitos, muchachos. Uy, vengo fino. Ah, no, bueno. Qué saludos. Bueno que el rector nos escucha. Sí, nos cancelaba esto. Ay, Dios mío, de veras. Por eso, hasta ahora no. Aparte, no creo que venga. Hasta ahora ya está dormido en su casa. Ya lo tengo. Ay, ajá. Yo digo que no tiene. ¿Tú crees que el rector se va a quedar hasta las 7 de la noche? Y si se quedó, pues. ¿Saludos? Prepara sí. Para salirte del aire. Ups, sí. Nos despedimos, este fue el último programa. Ahora sí conozco una canción. Sí, ya. Así es que si no nos escuchan dentro de 8 días, ya saben por qué. Para volver con el Super Top 10 ya. Uy, qué rápido. El Super Top 10. Nos vamos a ir con la canción de Looks Like a Lady de Aerosmith. ¿Qué? Esto es en Cromosoma 23 a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Ah, eso es todo. Do you look like a lady? sea, una onda machín. Un saludo para todos los machines del C. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el CUSET. O sea, L es la onda machín. O sea, el aquelarre es un fresosísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grada la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitoche? Palitoche, güey, se me está tambureando, qué pedo. No, pero tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale de huevo, cabrón. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar en mi diccionario y además te la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men. Lo entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que es el examen de ser digitales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que Palitroche significa... ¿Me dice una pregunta, por favor? Sí, creo que sí, ¿sabes qué es Palitroche? Ah, es un palito. Muchas gracias. Médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche, solo aquí en USEI Radio. Estamos de vuelta en Crowson 23. Gracias. Ah, lo dejamos. Sí. Sí, para que ya no se sienta mal. Ya para el punto de despedirnos el día de hoy en nuestro nuevo día y nuestro nuevo horario. Con el top 10 del Twitter que... Ay, sí, cierto, espérame. Ay, ay, ay. Que el top 10 del Twitter es la peor mentira es. Y empezamos con la peor mentira es número 10. Redoble, señora. Vamos. Si no tú... podemos empezar hasta que tengamos redobles. Esto no. Esto es un complot. Redoble, señor. Aunque sea en la mesa y. Ok, a ver. Ok. La peor mentira es. Déjeme sus datos y nosotros le devolvemos su llamada. Ay, me ha pasado mucho esta semana. Tenemos. La peor mentira, número 9. Ahora sí, los tambores. La número 9. De hecho, dice redoble, ¿sabe? Bueno, la peor mentira, número 9, que el gobierno de México es laico. Ay, ajá. Es más católico que mis... Sí. Que mis abuelitos. Dice de la Virgen, no hay clases. ¿Más santa? No hay clases. La peor mentira número 8 es... Y sigue sin encontrar los redobles. El te amo a los 5 minutos de conocerse. Ay, no falla, ¿eh? Igual a la semana aplica lo mismo. Ay, somos... ¿Aquí es mi novia? Sí, te amo. Ay, bueno. No, bueno. La número... La peor mentira número... 7. ¿8? No, 8. 10, 9, 8, 7. Le juro, profesor, que la tarea la hice yo. Eso de Wikipedia no existe para mí. Claro. ¿Allá? Sí, eso. Y todavía ni siquiera cambiaste los links que vienen abajo en azulito, ¿no? O sea, salen los 1, 2, 3. El editar. Si quiere corregir el texto, declive aquí, ¿no? Bueno, vamos con la peor mentira número 6. Bien. ¿Quién es él? ¡Ah! ¡Bravo! ¿Quién es ella? Ah, no te preocupes, es solo una amiga, ¿no? Tranquila, amor. Sí, suele Oscar, pasar. Es día número 5. También está contando. Si lo amas, déjalo ir. Así de, mamá, ¿me das permiso? Ahí está chido, ¿no? ¿Papá, me quieres? Claro que sí, hija. Oye, ¿puedo ir a la fiesta? No. ¿Qué no sabes? Si amas algo, déjalo ir. Aplica. La peor mentira número 4. Ay, qué maestra, no le traje la tarea porque la tenía guardada en Megabloat. Ay, Megabloat, te extraño. Ah, se aplica, ahí tenemos los podcasts. Megavideo también. Nos vamos con la peor mentira número 3. Amor, no te preocupes, a todos les pasa. No, qué bárbaro. Ay, no, pobrecito. Así de ni... con la peor mentira número 2. Soy virgen. Cuando estás más balanceada que los tomates de Soriana. No. La peor mentira número 1. Falta 1% para finalizar la descarga. Sí, qué mentira, error. Ese 1% dura como 20 minutos. Maldita sea. Claro. También tenemos unos extras como... ganamos la guerra contra el narco. Ay, ajá. Se me olvidó la batería, yo la había comprado, pero salí rápido porque ya me dejaba la camión. ¿La camión? El camión. Ese sí, es que es la guagua. La guagua. Y el otro es precisamente, decir que las generaciones cada vez son más inteligentes. Claro que no, son un montón de believers. Eso no tiene nada de inteligencia. Estas las que las escucharon el día de hoy, escuchen también los programas de la semana. Tenemos mañana Paletroche en la noche. Paletroche en la noche. Sí, señores. Tenemos el lunes Silicon Valley a la 1. Tenemos el nuevo programa de Chopper con Kemish a las 3. Sí, Radio Kusei no nada más es Cromosoma. Digo, sabemos que... obviamente son super mega fans de Cromosoma, pero no, también hay más programas. Me encanta ese. Y siga escuchando para que esto siga creciendo y que el doctor no nos corte el programa, por favor. A nosotros. Gracias a todos que nos escucharon. Muchas Pamela, gracias. Te amo. Gracias. Pamela. Ah, perdón. Sabe. Bye. No se quedaron sí. Para... quedaron de la onda, ¿no? No, así con una cancioncilla. Para terminar con así bonito el viernes, acá todo de la y todo relax, para que empiece su fin de semana con todo. Bien cookies acá. Acá, exacto. Colección de Bob Marley, One Love. Ay, One Love. Para que empiece la fiesta a partir de hoy, acabo que es puente. Así que déjenla completa, sin albur. Hasta el martes empieza la escuela, así que atásquense la que hay los de los míos. Claro que sí. El Super Bowl, no se les olvide el domingo. No se lo pierdan el domingo. Nos escuchamos el siguiente viernes en punto de las 7. Porque los viernes es viernes de Cromosoma. Ay, bye. Ya sabes que es comercial. Chimichanga. Chimichanga.